Pasa Voz. Bienvenido. Ser cristiano nunca ha sido fácil. No hay nada más importante que quiera hacer el diablo que desalentarnos. ¿Te has dado cuenta que siempre que inicias un trabajo en la iglesia, el desaliento en ti o en los demás es lo que causa que las cosas no se logren? La oposición es una herramienta del malo tan común que logra frenar tantos planes para acercarnos a Dios. Pero tú, ¿cómo te enfrentas a la oposición? He aquí algunos consejos para esto. Escuchemos en este capítulo para directores de grupos Pásame otro ladrillo, este importante tema que se aplica en la vida de todos. Capítulo número 6. ¿Cómo se enfrenta un director a los que se oponen? Capítulo 6. ¿Cómo se enfrenta un líder a los que se le oponen? ¿Cómo te enfrentas a los que se te oponen? ¿Sientes pánico cuando te presionan? ¿Te pones tenso, pierdes los estribos, te sientes desalentado o te das por vencido? ¿Qué haces? La descripción de responsabilidades de un líder incluye hacerle frente a los ataques. El cuarto capítulo de Nehemías se refiere a la estrategia de batalla, las tácticas de los oponentes, los efectos de esa oposición y la respuesta correcta del líder. Primero, un líder hace frente a la oposición. Las tácticas de los oponentes. Cuando Sanbalá se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. El ridículo es la primera táctica que suelen escoger nuestros enemigos, como lo ilustra este pasaje. Después de tantos años, es una estrategia que todavía funciona hoy. Muchos de los libros que hallarás en los estantes relacionados con los negocios hoy hablan de la guerra psicológica en la oficina. Si tú eres cristiano, aumenta el fragor de la batalla. El mundo no creyente ridiculiza continuamente a la iglesia. La gente nos denigra, discute con nosotros, se burla de nosotros, nos caracteriza como débiles, ignorantes y fanáticos, o dice que todos los pastores son débiles y cobardes o estafadores. El ridículo es constante y es eficaz porque ataca a nuestra autoestima. Lo podemos soportar casi todo menos el ridículo. El ridículo es siempre el sustituto del razonamiento, como vemos en el ataque de Sanbalat. La risa es siempre el sustituto de la lógica. Cuando alguien te ridiculiza, es probable que estén sintiendo miedo de que tengas razón. Tienen miedo de que triunfes. Sanbalat recurrió al insulto. Esos miserables judíos. Con esto estaba insinuando que la motivación de ellos era egoísta y burlándose de sus creencias. Estaba exagerando su acusación. Estas son las herramientas típicas del ridículo. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Preguntó. Sin embargo, nadie había dicho tal cosa. Nadie había dicho que el muro sería reconstruido en un día. La exageración de las acusaciones es una táctica típica del ridículo. Primero crean una imagen falsa de lo que sucede y después tratan de tirarla al suelo. Más aún, el ridículo es algo contagioso. Una vez que Sanbalat lanza sus ataques verbales, su compinche Tobías lanza el suyo. Cada vez que alguien comienza a ridiculizar, siempre hay quienes lo sigan. Son los cobardes que nunca habrían dicho una palabra por su propia cuenta. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Los enemigos traman una resistencia y ahora, en lugar de un puñado de críticos, lo que tenemos es ya una conspiración. Sanbalat ha agitado a los descontentos para que se resistan al proyecto de construcción de los muros lanzado por Nehemías. Con Sanbalat y los samaritanos al norte, los árabes al sur, Tobías con los amonitas al este y los hombres de Asdod al oeste, los judíos se encuentran rodeados. Dondequiera que miran, ven gente conspirando contra ellos. ¿Has notado alguna vez cómo la gente negativa tiende a juntarse? Hay algunos cuyo único propósito en la vida parece ser oponerse a los demás. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. La forma más rápida de esparcir un rumor es alimentarse con los miedos que tiene la gente. Los vamos a atacar desde todas las partes. Los vamos a atacar y no van a saber ni siquiera qué fue lo que los golpeó, decían. Lo cierto es que no tenían esa clase de poder, pero el rumor de un ataque bastó para incitar al pánico. Cuando uno comprende que sus enemigos van a usar rumores para atacarlo, puede estar preparado para resistir su violencia. Los rumores se caracterizan por dos cosas. Primera, siempre los esparcen los que están más cerca del enemigo, los judíos que vivían cerca de ellos. Los judíos que vivían fuera de la ciudad y cerca del enemigo eran los más negativos. ¿Has estado rodeado alguna vez por gente negativa? Cuando lo estamos, también nosotros nos vamos volviendo negativos. Es como un virus que nos infecta. Si el enemigo puede meter a alguien dentro del campamento para que diga, eso no se puede hacer, habrá logrado una gran victoria. Él lo sabe, así que se dedica a infiltrarse en nuestras filas. Segunda, los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Venían constantemente y nos advertían. Cuando se exagera 10 veces un rumor, la gente lo comienza a creer. Creo que fue Hitler el que descubrió que si uno repite una mentira durante suficiente tiempo, la gente comienza a creerla. La cuestión es esta: el punto de vista negativo siempre es exagerado en los proyectos. Los líderes no se tragan los rumores. Tal vez los escuchen e incluso lleguen a rumiarlos durante un tiempo, pero nunca se los tragan. Ellos comprenden que los rumores siempre son exageraciones de la verdad. El efecto de la hostilidad. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Cuando uno está trabajando fuerte y descubre que lo están bombardeando con el ridículo, los rumores y la resistencia, lo natural es que comiences a sentirte desanimado. El desaliento es ambos, la intención y la consecuencia de la oposición. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. ¿Cuándo te parece que es más probable que aparezca el desánimo? ¿Tienes en tu casa algún proyecto a medio terminar? Por lo general, el desaliento aparece cuando vamos por la mitad del proyecto. El desaliento tiene 4 causas principales. Primera, la fatiga. Los cargadores desfallecen. Un cuerpo cansado puede causar un espíritu agotado y desalentado. Descansa cuando puedas para evadir este paralizador de proyectos. Segunda, la frustración. Son muchos los escombros. Cuando estás trabajando en un proyecto tan gigantesco como el de Nehemías, por lo general la frustración es un asunto de percepción. En realidad, los montones de escombros van disminuyendo, pero si seguimos viendo escombros, esto es abrumador. Si nos limitamos a seguir adelante, podremos vencer. Tercera, el fracaso. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Cuando estás agotado, todo te parece imposible. Vincent Lombardi dijo: la fatiga nos convierte a todos en cobardes. Cuarta, el temor. Nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Una de las tácticas principales del enemigo consiste en inducir al miedo. Los enemigos siempre tienen 2 metas: estorbar la palabra de Dios y detener la obra de Dios. ¿Cuál es la respuesta correcta a nuestros oponentes? Cuando te estén atacando, ¿qué debes hacer? ¿Hay alguna manera de oponerte a cualquier agresión que sea aceptable para Dios? He aquí algunas sugerencias procedentes de Nehemías. Los líderes dependen de Dios. Confía en Dios. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Nehemías oró. ¿Qué manera más fabulosa de aliviar la tensión? Cuando te están ridiculizando, no lo niegues. Confiésalo. Apóyate en Dios. Admítelo todo delante de Él. Dios mío, estamos confiando en que tú nos vas a defender, le dijo Nehemías. En lugar de enredarse en una competencia de insultos, lo que hizo fue ir a buscar apoyo en Dios. No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Si alguien te está ridiculizando, no le contestes. Si lo haces, no vas a ser mejor que aquel que se está burlando de ti. Apóyate en Dios y ora. Mientras mayor sea la hostilidad, más necesitarás confiar en Dios. La oración es tu gran aliada cuando te están atacando. Cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente. Convérsalo con Dios. Nehemías hizo caso omiso del ridículo y siguió adelante hacia su meta. Esa es la mejor respuesta. Ora y sigue haciendo lo que debes estar haciendo. El ridículo nunca podrá detener lo que estés haciendo a menos que tú se lo permitas. Cada vez que te ataquen, lo primero que debes hacer es llevarle a Dios la situación. Ora. Algunas veces basta con ignorar la hostilidad, otras no. Hay ocasiones en que las críticas se intensifican, hagamos lo que hagamos. Cuando Sanbalet y sus compinches descubrieron que no les estaban prestando atención a sus burlas, conspiraron para combatir contra Jerusalén. Cuando te suceda algo así, llévaselo a Dios. Deja que sea Él quien te dé la fortaleza necesaria para terminar lo que has comenzado. Segundo, los líderes respetan a sus oponentes. No subestimes a tus oponentes. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Necesitamos reconocer y respetar la fuerza de nuestros enemigos. Nehemías dice que oraron. Oramos entonces a nuestro Dios y actuaron. Decidimos montar guardia día y noche para defendernos. Está muy bien que le pidamos a Dios que nos proteja. Decir por la noche en nuestro lecho, protégeme de los ladrones. Sin embargo, también es necesario que nos levantemos y cerremos la puerta. Oliver Cromwell decía, confía en Dios y mantén seca la pólvora. Una petición sin precaución es una presunción. Cuando te estén hostigando, necesitas apoyarte en Dios, pero también necesitas respetar a los que se te oponen. Mientras mayor sea la oposición, más fuerte será la respuesta que se necesitará. Hasta aquel momento, era solo Nehemías el que había orado. Ahora, gracias a su ejemplo, todos estaban orando. Estaban observando a su líder. Guiados más con el ejemplo que por medio de nuestras palabras, por altos y elevados que nos encontremos. Nehemías había estado orando constantemente hasta este momento. El pueblo que lo había visto orar y había visto algo de la fidelidad de Dios, ahora comenzó también a orar. Si eres líder en tu negocio y quieres que otros te sigan, comienza a orar. La hostilidad corporativa exige una respuesta también corporativa. Gracias al ejemplo de Nehemías, todo el pueblo de Dios había comenzado a orar. Entonces pusieron guardia. Nehemías conocía a sus enemigos, así que puso una vigilancia de 24 horas y estableció un sistema de seguridad. Tal vez tú hayas oído decir, guerra avisada no mata soldado. Es cierto. A lo largo de toda la historia, los líderes han tenido que pagar un gran precio cada vez que han subestimado a sus enemigos. Ora, pero haz algo más que orar. Mantente vigilante. Conoce a tus enemigos y no permanezcas ignorante de lo que está sucediendo. En la Biblia se usa una y otra vez la expresión estén alerta y oren. Jesús la dijo, Pablo la dijo, Juan la dijo, Pedro la dijo. Estar alerta es la parte humana, ponerse en guardia. Orar es la parte divina, confiar en Dios. Estamos alerta cuando cerramos nuestra puerta. Oramos cuando le decimos a Dios que confiamos en Él. Hay que hacer ambas cosas. Tercero, los líderes refuerzan sus puntos débiles. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Después de orar y echar a andar su sistema de alarma, Nehemías reforzó los lugares más vulnerables, aquellos lugares donde había una muralla más baja. Los lugares donde estaba más alta no necesitaban tanta vigilancia, pero aquellos puntos bajos necesitaban una ayuda especial. ¿Sabes dónde se hallan tus puntos vulnerables en tu negocio, en tu familia? ¿Dónde estás más expuesto a los ataques? Este es el principio que Nehemías nos está enseñando. Los buenos líderes saben en cuáles puntos son vulnerables y refuerzan esos lugares. Cuando estés haciendo una presentación, de cualquier forma que sea, conoce tus debilidades, prevé las objeciones. Prepárate para lo que te puedan arrojar, espéralo, porque lo más probable es que suceda. Pero si estás preparado, podrás evitar un desastre. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías y los habitantes de Jerusalén trabajaban día y noche sin parar, pero no tenían ejército. Todos eran trabajadores neófitos que habían unido sus fuerzas para levantar la muralla. No podían ni pensar siquiera en fortificar la ciudad. Así que Nehemías dijo: donde quiera que oigan un toque de trompeta, corran todos hacia allí. Entonces sabremos que el enemigo está cerca y lo combatiremos todos juntos. Mantenga abierta su línea de comunicación en los tiempos en que esté sufriendo ataques u hostilidades. Nehemías convirtió a la ciudad entera en un campamento armado y todos empezaron a hacer dos cosas: trabajar y cargar un arma. Cada vez que comenzamos a levantar algo para Dios, estamos buscando batalla. Tanto si se trata de levantar tu matrimonio, una iglesia o tu propia vida espiritual, estás buscando pelea. Satanás va en contra de todo aquello que Dios favorece y usa a la gente para que se nos oponga. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Si estás haciendo algo que tenga importancia en este mundo, a alguien habrá que se te oponga. Nehemías tenía tres alternativas ante los rumores: la resistencia y el ridículo. Podía: A. abandonarlo todo. B. dejar de levantar los muros e irse a pelear. C. edificar los muros y armarse para la defensa. Él sabía que las dos primeras opciones no iban a funcionar. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. No estaba dispuesto a renunciar a lo que estaba haciendo y era más listo como para dejar todo e irse a pelear. Si nos pasáramos todo el tiempo apagando fuegos, nunca terminaríamos nuestro trabajo. Para que tu proyecto triunfe, necesitas aprender a edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Por qué cree que Nehemías fue situando al pueblo por pequeños grupos familiares? Cuando nos están atacando necesitamos apoyo más que en ningún otro momento. Ese es uno de los beneficios de los grupos pequeños. Cuando estamos en un grupo pequeño, a diferencia de cuando jugamos al llanero solitario, somos menos vulnerables a los ataques de Satanás. Dios nunca quiso que anduviéramos solos, por invencibles que nos creamos. En los grupos pequeños hay apoyo y aliento. ¿Por qué lo hizo por familias? Nehemías comprendía que si una persona estaba trabajando en el muro y se sentía preocupada por su familia, que estaba al otro extremo de la ciudad, iba a estar en un temor constante. Y si el enemigo está atacando por allá, estaría pensando ese trabajador: podrían estar acabando con mi familia. Por eso puso en el muro a los trabajadores por grupos familiares. Conocía la fuerza que tienen los lazos de familia. Sabía que la gente hace cuanto sea necesario para proteger a los suyos. Nunca pelees solo. Cada vez que te tengas que enfrentar a la oposición, busca apoyo. Esa es una de las razones por las que existe la iglesia. Cada fin de semana predico en mi iglesia sabiendo que los lunes por la mañana todos van a regresar a sus trabajos y la vida los volverá a golpear de nuevo. Este mundo es duro y para los cristianos puede volverse más duro aún. Al final de cada semana, la gente entra vendada y sangrando para que la curen y la envían de vuelta a la batalla. Necesitamos apoyo. El mundo de los negocios es duro. Es difícil ser cristiano en una escuela. Es difícil tener actitudes cristianas en una sociedad en la cual todo lo que nos rodea nos dice, no, no vivas para Cristo, vive para ti mismo. Cuarto, los líderes reafirman a su gente. Reafirma a tu gente. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Nehemías reunió a los suyos, alivió sus temores, reforzó su confianza, les levantó la moral. Esa es la tarea del líder. Cuando tu negocio, tu familia o tu iglesia estén bajo ataque, tu tarea como líder consiste en darle nuevas fuerzas a tu gente. Levántalos. Anímalos a mantenerse en la lucha. Diles que Dios está de su lado. No tengan miedo. Acuérdense del Señor, les dijo Nehemías. De allí es de donde viene nuestra seguridad. Acordarnos del Señor. Es interesante observar que son muchas las guerras que se han peleado con lemas que comenzaban con la palabra acuérdense. La guerra entre Estados Unidos y España tuvo el lema de acuérdense del Maine. En la Primera Guerra Mundial el lema es acuérdense de Lusitania. Los tejanos siguen diciendo aún hoy acuérdense del Álamo. Y en la Segunda Guerra Mundial se les decía acuérdense de Pearl Harbor. Todos esos gritos de batalla se basaban en alguna gran derrota digna de recordar. Es bueno que recordemos las lecciones del pasado, pero Nehemías enfocó las cosas de la manera contraria. No dijo, acuérdense de nuestra derrota, acuérdense de nuestro exilio en Babilonia. Lo que dijo fue, acuérdense del Señor. Su mensaje fue, miremos al futuro, Dios es nuestra esperanza. Quitemos los ojos de nuestros enemigos para ponerlos en el Señor, nuestro vencedor. Cuando estés sufriendo un ataque, la meta del diablo es que tu atención esté puesta en la oposición. Si lo logra, habrá ganado una gran victoria. Pero puedes escoger. Te puedes enfocar en la oposición o te puedes enfocar en Dios. Te puedes enfocar en tus estados financieros o te puedes enfocar en el Señor. Te puedes enfocar en los intereses altos o puedes enfocarte en Dios. Puedes enfocarte en una economía de altibajos o puedes enfocarte en el Señor. ¿En qué te enfocarás? Acuérdense del Señor. Recuerde cómo es Dios. Él es grande, es maravilloso. Cuando uno teme a Dios, cuando le tiene reverencia y respeto y reconoce su poder, no le teme a nadie más. El temor de Dios reemplaza el temor al hombre. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Si mantienes un saludable respeto por Dios, si lo reverencias, si te das cuenta de lo poderoso que Él es, no tendrás el problema de estar temiendo a otras personas. Entonces, Nehemías los exhortó, peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y hogares. Los exhortó a pelear por su vida. Necesitaba que se dieran cuenta de que se estaban jugando el todo por el todo. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerraremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Él sabía que el pueblo respondería ante algo tan palpable. Así que el toque de la trompeta era su señal de reunión, una señal destinada a hacer que se sintieran seguros. Quinto, los líderes se niegan a abandonar su labor. Niégate a abandonar tu labor. Siga adelante. No hay nada que pueda sustituir a la perseverancia. El talento no la sustituye. No hay nada más corriente que los hombres con talento que fracasan. El genio no la sustituye. El genio mal recompensado es casi proverbial. Los estudios tampoco la sustituyen. El mundo está repleto de incompetentes que estudiaron. Solo la perseverancia y la firmeza sustituyen el poder que lo vence todo. Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos de 1923 a 1929. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Las hostilidades existen. Donde quiera, hay críticos dedicados a ridiculizar y a esparcir rumores. Necesitamos reconocer esa realidad y seguir adelante, tal como lo hicieron Nehemías y los israelitas. Niégate a ser distraído. Hay un dicho que es muy viejo y muy cierto. Cuando caminar es duro, los duros caminan. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Esta es la primera meta de los enemigos, provocar disturbios. Y esta la segunda. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. La meta de toda hostilidad es obstaculizar tu trabajo hasta paralizarlo. El enemigo quiere que renuncies. Entonces es cuando hay que decir, de ninguna manera, y seguir trabajando, pase lo que pase. Así que, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Cuando estamos bajo ataque, es el momento de mantenernos unidos. Nehemías abrió camino. Él era el que había establecido el ritmo para la obra que estaban haciendo. No tenía temor de ser el prototipo. Sufrir las mismas privaciones que sufría el pueblo y enfrentarse a los mismos peligros. Los líderes son modelos de perseverancia. El líder es el último en darse por vencido, el último en abandonar el barco. El líder se niega a rendirse. ¿Qué meta o qué sueño quiere el enemigo que abandones? ¿En qué área te está susurrando al oído? Déjalo. Nunca vas a lograr nada. ¿Se trata del esfuerzo de leer toda la Biblia en un año? ¿De esa profesión que siempre has querido ejercer? ¿De un sueño? ¿De tu matrimonio? ¿De una idea? ¿De un ministerio en la iglesia? ¿Qué quieres que dejes de hacer? ¿Reunir a tu grupo pequeño? Cuando sabes cuál es la meta del enemigo, sabes cuáles van a ser sus trucos. ¿Qué debes hacer? Necesitas seguir adelante. Un día, Satanás tuvo una venta de baratillo y vendió todas las viejas herramientas que había estado usando durante años. Pero en una esquina había una a la cual él le daba un valor especial, así que le puso un precio más alto que a todas las otras juntas. En realidad, no la quería vender. La herramienta era el desaliento. Él sabía que esa herramienta funcionaba cada vez que la usaba, así que se quedó con ella. Tal vez nunca te engañe, ni te tiente hacia la inmoralidad, pero sí te puede desalentar. Satanás sabe que un cristiano desalentado es un cristiano ineficaz. Cuando permitimos que gane el desaliento, es porque hemos apartado los ojos del Señor para ponerlos en las circunstancias. Puesto que Satanás nunca vendió esa herramienta, todavía la sigue usando hoy. Cuando nosotros nos damos por vencidos, el diablo gana. No te des por vencido. Un creyente desconocido escribió en una ocasión, «No me rendiré. Deseo abandonar, mas no lo haré. Pues de día y de noche, por Dios y por el bien, todavía hay batallas que luchar. Deseo abandonar, mas no lo haré. Aunque enfermo me siento, y es verdad. Preocupado y sin ánimo, lo sé. Cansado y abatido y tanto más, a mí mismo me animo, no lo haré. No podría rendirme, no, jamás. Mi armadura en el suelo no veré. No me veré ya siendo derrotado, deseo abandonar, mas no lo haré. Que sea este mi ruego y mi cantar, que Dios me fortalezca al caminar para seguir luchando contra el mal. Aunque desee rendirme, no lo haré. La perseverancia es la prueba máxima del liderazgo. Es la prueba del ácido. ¿Qué haces tú cuando el camino se pone duro? ¿Cómo manejas las cosas cuando alguien se ríe de ti porque eres cristiano? Tal vez te hieran sus palabras, pero no te pueden detener. El secreto del éxito consiste simplemente en durar más que tus críticos. Recuerda, el roble solo es una pequeña nuez que se negó a ceder. Tú no tienes que ser un genio, solo tienes que mantenerte firme. Con el tiempo vas a seguir más allá que tus críticos. No hay nada que más quiera hacer el diablo que atrasarnos, pararnos y ponernos en un punto muerto. ¿Te sientes tentado a echarte atrás con respecto a algo que Dios te ha pedido que hagas? Las hostilidades vienen por oleadas. Tal vez tu vida se encuentre en estos momentos en marea baja, pero esa marea volverá a subir. No te des por vencido. Resístete al desaliento. Sigue adelante. Nunca te des por vencido. Padre Celestial, Tú dices en tu palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Debemos darnos cuenta de que la fuente de esa hostilidad es el diablo, esa serpiente antigua. Sabemos que él nos quiere ridiculizar y organizar la resistencia en contra nuestra. Él usa los rumores y cuantas herramientas tenga en su arsenal para desalentarnos. Señor, cuando estemos desalentados, ya sea por fatiga, por frustración, por algún fracaso o por temor, ayúdanos a reconocer la causa. Ayúdanos a apoyarnos en ti. Recuérdanos que no debemos subestimar la hostilidad de nuestra contra por ser cristianos, por ser líderes. Ayúdanos a dar cuenta de que esas hostilidades son en realidad un privilegio, puesto que se nos permite compartir tus propios sufrimientos. Ayúdanos a reforzar nuestros aspectos débiles por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a renovar y animar a la gente que nos rodea. Y sobre todo, ayúdanos a nunca rendirnos, porque lo estamos haciendo por Jesús. En su nombre oramos. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 6. ¿Cómo se enfrenta un líder a los que se oponen? Aplicando los propósitos de Dios. ¿Alguna vez has estado rodeado de gente que conspira en tu contra? Comunión. Es duro ser cristiano en el mundo moderno, no importa dónde vivamos. El apoyo de otros creyentes es esencial para nuestra sobrevivencia. Cuando estás batallando con la oposición, lo que necesitas es apoyo. ¿Cómo puede un grupo pequeño evitar que te desmorones? ¿Cómo nuestro mundo podría ser diferente si todos los líderes políticos y sociales tuvieran acceso a un grupo pequeño? Si todavía no perteneces a un grupo pequeño, intégrate a uno. Si perteneces a uno, agradécele a Dios por el apoyo y aliento disponible. Discipulado. Reconocer las tácticas del enemigo requiere madurez y experiencia. ¿Qué pasos puedes tomar para fortalecerte ante el ataque del enemigo? ¿Cómo puedes prepararte para alcanzar la fortaleza y el discernimiento necesario para ser un líder efectivo? Comprométete al próximo paso de preparación ahora. Ministerio. Cuando un líder asegura a su gente, está ministrándoles. Estás apoyando a las tropas, calmando miedos y subiendo la moral en tu grupo de una manera regular. Si no es así, trata de hacerlo y fíjate en la diferencia que hace. Como líder cristiano, ¿quién es tu fuente de confianza? ¿Cómo puedes transmitir esa confianza a tu grupo? Evangelismo. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que el diablo no quiere que tengamos éxito en alcanzar al mundo para Cristo. ¿Qué clase de oposición enfrentan tus esfuerzos de compartir a Cristo con los demás? La oposición puede venir de afuera o puede venir de nuestros pensamientos, dudas y temores. ¿Cómo puedes reconocer las tácticas del enemigo, reforzar tus puntos débiles y rehusarte a renunciar? Adoración. Cuando Nehemías se sintió frustrado, habló con Dios. Le dijo a Dios lo que estaba pasando y le pidió ayuda. La búsqueda instintiva de Nehemías en Dios responde a su hábito regular de tener un tiempo con Dios. ¿Pasas tiempo con Dios cada día, fortaleciéndote del ataque del enemigo? Cuando lo hagas, reflejarás el carácter de Cristo a aquellos que lideras. Asegúrate de planificar regularmente el tiempo con el Señor. Dale al Señor la primera parte de tu día cada día. Puntos de reflexión. ¿A qué quiere tu enemigo que renuncies? Una vez que lo veas, resiste, no te rindas. Recuerda, el secreto para sobrevivir es sobrellevar las críticas. Piensa en ello la próxima vez que veas una pequeña semilla y no dejes de seguir creciendo. Los líderes deben encarar la oposición y lidiar con conflictos. ¿Qué se hace cuando los miembros de tu grupo no se llevan bien? ¿Cómo manejar el sabotaje interno? Es el siguiente aspecto sobre el liderazgo que escucharemos.